señora. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajé el spati la botani. Te jayé de yawayik de su bonil copeti. Gilani, tayayé el stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, programa de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Soy Gabriela López, les estoy acompañando en esta emisión. Les doy la bienvenida a este programa, les envío saludos hasta donde nos estén escuchando, en Chiapas, en otro estado de la República, más allá de nuestras fronteras. Y les invito a que descarguen el programa en formato de podcast en Facebook, arroba Radio Unich, Los Colores de la Voz. También nos pueden sintonizar a través de la XCopa, La Voz de los Vientos, los días sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana y de 10 a 11 de la mañana, los días sábados también, por Xahuipac Radio Comunitaria en el portal www.radioshawipac.com.mx. De igual manera, envío saludos al equipo de Los Colores de la Voz. Ya es nuestra emisión número 34 de este año. Seguimos pregrabando. Invitamos, como en cada emisión, a seguir cuidando nuestra salud. En este programa vamos a escuchar más adelante el mensaje de bienvenida del rector de la UNICH, doctor Dionisio Toledo Hernández, a la cuarta generación de la maestría en estudios interculturales de nuestra universidad. Tenemos una entrevista con el doctor Jair de Jesús Ochoa Morales, profesor de la UNICH y coordinador de la licenciatura en turismo alternativo, la estudiante Wendy Hernández González y el estudiante Marvin Omar Díaz Mazariegos, quienes cursan el séptimo semestre de esa licenciatura. El tema de esta entrevista es el proyecto Formación y Capacitación de Capital Humano en Cabañas Universitarias. En la sección CLUM, hoy haciendo honor a esta conmemoración del pasado 9 de agosto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, de los Pueblos Originarios, les traemos un par de piezas musicales interpretadas por la Sexta Vocal. Vamos a recordar algunas efemérides en esta semana. El 19 de agosto es el Día Mundial del Orangután, Día Mundial de la Ayuda Humanitaria y Día Mundial de la Fotografía. El 19 de agosto, pero de 1975, Elena López Serrano se convierte en la segunda mujer en ingresar en la Sociedad Cubana de Historia de la Medicina. Y un 19 de agosto de 1944, nace el escritor mexicano de la literatura de la onda, José Agustín, quien falleció el pasado mes de enero del año en curso. El 21 de agosto de 1920, nace la escritora mexicana Elena Garro, una de las figuras más relevantes de la literatura mexicana del siglo XX. Y un 21 de agosto de 1948, muere en México Carmen Ceradana la Triste, maestra y activa revolucionaria combatiente durante la Revolución Mexicana. Un 24 de agosto de 1894, nace en Dominica la escritora Jean Rhys, seudónimo de Ellen Gwendolyn Rhys, considerada una de las figuras más influyentes dentro de las letras caribeñas del siglo XX. Y un 24 de agosto de 1899, nace el escritor, poeta y ensayista argentino Jorge Luis Borges. En esta semana se realizó la bienvenida a la cuarta generación de la maestría en estudios interculturales de la UNICH, la generación 2024-2026. Dentro de las actividades se contó con la participación de autoridades académicas, la presentación de docentes que integran el núcleo académico de este posgrado, una conferencia magistral con el tema Reflexiones sobre el territorio, las metodologías participativas y la investigación-acción, disertada por el arqueólogo Gabriel Aloja Cinto, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de nuestra entidad. También se tuvo una intervención musical a cargo de la maestra Jacinta Fuentes y un conversatorio, experiencias y desafíos de los estudios interculturales, en donde se contó con la participación de la maestra Edith Josefina Domínguez Ramos, el maestro Luis Alberto López Mesa, ambos egresados de la primera generación de este posgrado, así como también con la participación de tres docentes de este núcleo académico, el doctor Miguel Sánchez Álvarez, la doctora Luz Elena Jorita Pérez y su servidora María Gabriela López Suárez. Estas actividades estuvieron moderadas por la maestrante Ruth Madrid Molina de la tercera generación. A continuación escucharemos el mensaje de bienvenida que les dio el doctor Dionisio Toledo Hernández, rector de la UNICH, a esta cuarta generación. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación a esta actividad de bienvenida a la cuarta generación de la maestría en estudios interculturales de esta Universidad Intercultural de Chiapas. Es un gusto conocerlos, los que integran esta generación, sobre todo pues también felicitar a los docentes que hicieron todo el proceso también de selección, de trabajo durante este periodo, y pues también la coordinación de posgrado, quienes han llevado esta tarea muy importante de nuestra universidad. Gracias, doctora Yemi, gracias, maestra Susana, por acompañarnos, doctor Nájera, y a los docentes que están acá presentes, pues quienes van a ser principalmente el pilar de esta maestría, que para mí es muy, muy importante que esté conformado un grupo diverso, plural, sobre todo por las características curriculares también que tiene, y pues que esto también trascienda justamente hacia la sociedad. Me parece que es una de las maestrías importantes en la región, ¿no? Sobre todo aquí la parte de la Universidad Intercultural pues es muy importante, ¿no? Y estamos también previo en revisión sobre el tema de movilidad estudiantil, ¿no? Tanto nacional e internacional, ya estamos revisando ya el reglamento, que eso les permitirá también como posgrado poder ir a otras universidades internacionales también. Una vez aprobado vamos a tener esa oportunidad también de poder tener movilidad estudiantil, que puedan ir a otras universidades o también recibir a estudiantes de posgrados a esta universidad. Eso es algo que nosotros también estamos impulsando, y felicidades a todos los que van a conformar esta generación. Échenle muchas ganas, creo que tienen la posibilidad de poder reflejar todos esos aprendizajes que construyan aquí al interior de la universidad, también en las prácticas en campo. Yo tengo entendido que también vienen de procesos, ¿no? de alguna vinculación con la sociedad, y ahí tiene que reflejar el estudio, el proceso de trabajo. Entonces vamos a seguir promoviendo algunas actividades en conjunto con ustedes. Conozco también el potencial académico que conforma los docentes y pues que son la base principal de esta universidad. Jocola Walikta Pisidik y Lekai de Machatik Hil Tanopun ta maestría Lekukieshkasha Unik Lekukieshkaha Unik y Hichnish Vitil te Yakabetik Yipal Taskoltayel Tehlumaltik. Pues muchas gracias a todos y felicidades a todos los que hayan quedado en esta generación, pero también pues que sabemos que ustedes van a impulsar la transformación y el cambio hacia la sociedad con lo que también ustedes van a estudiar en esta maestría. Muchas gracias. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Les damos la bienvenida a la entrevista que tenemos preparada para ustedes. Nos acompañan en esta ocasión el doctor Yair de Jesús Ochoa Morales, quien es coordinador de la licenciatura en Turismo Alternativo en la Universidad Intercultural de Chiapas, y también le damos la bienvenida a Wendy Hernández González, estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Turismo Alternativo, y a Marvin Omar Díaz Mazariegos, también de séptimo semestre de este programa académico. Y nos vienen a platicar sobre un proyecto bien interesante que se tiene en la Universidad Intercultural de Chiapas, en la sede central en San Cristóbal de las Casas, que se denomina Formación y Capacitación de Capital Humano en Cabañas Universitarias. Bienvenida, bienvenidos. ¿Qué nos puede comentar, doctor Yair, sobre este proyecto? Buenas tardes, doctora Gaby, y a todos aquellos radioescuchas que nos escuchan, valga la redundancia, en el programa Los Colores de la Voz. El proyecto universitario tiene relación a un proyecto social y que le hemos denominado Formación y Capacitación de Capital Humano en las Cabañas de la Universidad Intercultural de Chiapas, sabiendo de que tenemos la infraestructura y que, pues, al mismo tiempo este proyecto, como es de tipo social, puede atender a aquellas necesidades de las personas que solicitan un servicio de alojamiento y que el mismo sea atendido por los estudiantes de la licenciatura en Turismo Alternativo o de otros programas educativos que deseen también incorporarse, porque está abierto a realizar más actividades, ¿no? Una de las primeras funciones que tiene este proyecto es poder acreditar el servicio social comunitario, así también como en su momento acreditar la materia electiva, en donde, pues, tienen cabida todos y todas. Es decir, que además de por eso lleva el nombre de formación y capacitación de capital humano, porque de acuerdo a lo que nos está mencionando, además de brindar el servicio, también apoya en la formación, ¿no?, del estudiantado en lo que tiene que ver con el servicio social. Y para quienes nos están escuchando en los programas académicos de las licenciaturas en la UNICH, hay una materia que se llama electiva. Y esa materia permite que alguien que no corresponde, en este caso a la licenciatura en turismo alternativo, si quisiera elegir cursar esa materia, entonces tendría la posibilidad de estar en este proyecto. ¿Es así, doctor? Efectivamente, doctora Gaby, está esa posibilidad de que los estudiantes puedan acreditar la materia electiva siempre y cuando hayan cubierto ese 50% que les permita pues, poder ser inscritos, ¿no?, y acreditarla en un semestre. Precisamente el objetivo que tiene este proyecto es fortalecer los conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes de manera práctica en temas de hospitalidad y calidad en el servicio dentro de las cabañas, para que pues, puedan adquirir esas herramientas que les permitan ser competitivos en el ámbito laboral. Parte de las actividades que se desarrollan pues, lo analizamos y lo vemos dentro del aula, pero ya otra cosa es cuando se enfrentan a una realidad y es donde pues en estos espacios prácticos pueden desarrollar sus habilidades. La puesta en práctica, ¿no?, de la teoría en este caso de lo que se refiere específicamente al tema que tiene que ver con lo de las cabañas y todo lo de qué servicios brindan, doctor Yair, que nos pueda especificar y luego damos paso también a la participación de estudiantes. Sí, actualmente ofrecemos el servicio de alojamiento de 8 cabañas. Cada una de las cabañas dispone de 2 literas tipo matrimonial, cubriendo la necesidad de hasta 8 personas en cada cabaña, es decir, podemos atender hasta 64 personas y siempre pues teniendo de entrada un documento, un oficio de solicitud de parte de la institución que nos va a visitar, ya sea universitaria, para desarrollar actividades de investigación, actividades culturales, académicas y como apoyo a la economía también, para que tengan un espacio donde puedan descansar ya y en la noche, pues bueno, con mucho gusto, los mismos estudiantes son quienes se encargan de recibir a nuestros visitantes, a nuestros investigadores, a nuestros estudiantes, para que pues puedan tener una permanencia no mayor a una semana y que pues se sientan en casa, ¿no? Por aquí podría mencionar algunas actividades a desarrollar, ¿no? Dentro del plazo o lapso que están los estudiantes con nosotros, pues ellos tienen una capacitación en materia organizacional, operativa, administrativa, contable y lengua extranjera, ¿no? Ya que como responsable también tengo a compañeras y compañeros docentes quienes colaboran en este proyecto para que pues pueda fortalecerse, ¿no? Entonces no solamente vemos las cuestiones de los servicios, sino también vemos las cuestiones administrativas. Y eso pues es básicamente fortalecer el conocimiento de los estudiantes para que pues tengan esa parte tanto operativa como administrativa. Y algunas actividades que realizamos son como por ejemplo actualización de inventarios, de mobiliario, equipo, blancos, ¿no?, refiriéndose a sábanas, a cobijas, fundas, almohadas, etcétera, ¿no? El mantenimiento preventivo y correctivo de las cabañas, ya que para su conservación y el uso correcto de ellas, pues realmente tenemos esa prevención para poder atender a esas necesidades, ¿no? Atendemos a todas las solicitudes de alojamiento que nos envían de los diferentes departamentos para ser atendidas de la mejor manera. Tenemos también una actualización del inventario, ¿no?, de todo lo que tenemos y que poco a poco y con el paso del tiempo hemos venido incrementando, porque pues con lo que teníamos no nos dábamos abasto, ¿no? Entonces cada día que pasa, cada semestre que pasa, pues la demanda aumenta, ¿no?, y hay que estar preparados. También importante la participación de los jóvenes que también me apoyan elaborando un manual básico de funciones y procedimientos. Ahora estamos trabajando con embellecimiento de jardines, ¿no?, que son áreas comunes para tener pues un área de descanso. Tenemos bancas, tenemos plantas Y se está poniendo en práctica también pequeños huertos, ¿no?, demostrativos, en donde estamos próximamente a producir a cultivar tanto plantas comestibles como medicinales. Bastante amplio el trabajo que realizan dentro de este proyecto. Como bien nos acaba de explicar, contribuyen en la parte de formación de sus estudiantes, pero también en la puesta en práctica, ya como semejando lo que sucede en la realidad, ¿no? Y me parece como bien interesante que también estén integrando estos elementos de los jardines, de los huertos demostrativos, ¿no? Porque se va incluyendo y la especialización no solamente tiene que ver con cuestiones de solamente turismo alternativo, sino también con otras disciplinas. Ahora me gustaría que Wendy y Marvin nos pudieran comentar un poco cómo ha sido su experiencia. Están realizando su servicio social actualmente en este proyecto. ¿Quién de ustedes quiere tomar la palabra y comentarnos? Adelante. Pues bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y sí, nosotros tuvimos la oportunidad de realizar el servicio social acá, ya que también hay compañeros que se interesan más en lo exterior, dejando así atrás lo que hay dentro de la universidad, y de eso se trata, pues darle mantenimiento a lo que hay acá en la universidad, como que revivir para que otros compañeros, ya que vienen nuevas generaciones, aprovechen de eso. Así que nosotros nos centramos en el área de cabañas. Bien como mencionaban, los objetivos, dándole mantenimiento, ya que como turismo nos corresponde manejar la parte de alojamiento, atención, cómo saber tratar a un cliente más que nada, porque ya que nosotros estamos estudiando para eso, ¿no? Y no sabemos la vida que nos espera allá afuera. Por lo tanto, estamos tomando como que en cuenta todo lo que hay con los compañeros. Empezamos a darle mantenimiento a las cabañas, a las habitaciones, igual limpiar la parte trasera donde estaba como que descuidada en partes. Hemos trabajado también dándole mantenimiento a las cabañas, porque como están a la superficie siempre tienden a la madera, tiende a resecarse, a irritarse, entonces nosotros le estábamos dando mantenimiento. Todo lo que hemos trabajado ahorita en las cabañas ha sido con materiales que hemos podido reciclar, porque como bien sabemos las cabañas están en un entorno rural, entonces nosotros no podemos agregar algo que esté fuera de la naturaleza. Nosotros con lo que hemos encontrado en la escuela hemos trabajado en la parte de atrás, donde nosotros hicimos una zona de magueyes. Aplanamos la tierra porque había un hueco. Aplanamos la tierra y con eso pusimos grava para que la gente pueda pasar en tiempo de lluvia. Hemos usado llantas que están tiradas y nosotros la hemos agarrado ahí para hacer como maceteros. Hemos trabajado con ladrillos que hemos encontrado, con tejas también para darle vista pues a las cabañas, que sea un lugar atractivo y un lugar donde alguien se sienta cómodo. Interesante lo que nos acaban de comentar también Wendy y Marvin, y bueno, vamos a ir a un corte, regresando continuamos con la entrevista. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Gracias. Estamos de regreso en la entrevista que estamos llevando a cabo con el doctor Yair de Jesús Ochoa Morales, coordinador de la Licenciatura en Turismo Alternativo de la Universidad Intercultural de Chiapas, y dos estudiantes de séptimo semestre de este programa académico, que son Wendy Hernández González y Marvin Omar Díaz Mazariegos. Y antes de irnos al corte, justamente Wendy y Marvin nos comentaban parte de la experiencia que están viviendo como prestadores de servicio social en el proyecto Formación y Capacitación de Capital Humano en Cabañas Universitarias. Estas cabañas, para quienes nos escuchan, se encuentran en la sede central de la UNICH en San Cristóbal de las Casas, y bueno, están ubicadas en una parte donde hay mucha vegetación. Para quienes tienen la oportunidad de conocer nuestra universidad ya lo identificarán, pero para quienes no, somos afortunadas, afortunados en ese sentido. Y bueno, nos estaban comentando un poco su experiencia. ¿Qué aprendizajes ustedes están llevando a cabo a partir de la formación que tienen en las aulas y están poniendo en práctica en su servicio social? Y Marvin. De lo que hemos aprendido un poco en la escuela es la atención. Y a nosotros nos ha servido en las cabañas porque siempre contamos con visita, ya sea de alumnos de nuevo ingreso o bien de doctores que vienen a realizar su investigación acá. Como bien sabemos, una buena atención hace que la gente se sienta cómoda. Lo que nosotros intentamos ahí es que las personas vuelvan o, en su dado caso, sea divulguen más acerca de las cabañas, porque darnos a conocer nos puede apoyar en un futuro. Gracias. Wendy, ¿cuál ha sido tu experiencia? Bueno, mencionando lo que dijo mi compañero, que vienen, tenemos visitas de otras escuelas, de otros estudiantes de otras escuelas y docentes. Lo más bonito de aquí es que en la misma universidad aprendes a como que a expresarte, aunque a veces sí es complicado, ¿no? Pero igual vienen personas, estudiantes, y tú como que hacen intercambios de conocimientos, porque hay quienes se acercan a preguntarte y tú les preguntas a ellos sobre las distintas instituciones. Y sí, de cierta forma también nosotros hemos aprendido a valorar el espacio en donde estamos, porque tenemos el área de las cabañas y estamos rodeados de lo que es la flora y la fauna, ¿no? En el cual muchas personas nos han comentado que se sienten orgullosos de que todavía estemos protegiendo esa parte. Y pues a mí me ha gustado mucho porque aparte de lo social, también estamos cuidando como que la parte ambiental, y estamos como que aprendiendo a recolectar, a reutilizar, utilizando las cosas que ya nos sirven en la universidad, pues nosotros las jalamos, y o sea, le estamos dando otro tipo de valor, dándole un tipo de conciencia, ¿no? Y pues eso. Gracias Wendy. Sí. Doctor Yair, este proyecto, ¿cuánto tiempo lleva de echarse a andar? ¿Cuántas generaciones han realizado sus prácticas de servicio social a través de él? Sí, doctora Gaby, el proyecto ya tiene 2 años, ¿no? Donde prácticamente han acreditado el servicio social 2 generaciones, y pues bueno, han generado diversas experiencias, ¿no? También ya tenemos una generación de estudiantes que han acreditado la materia electiva. Y pues bueno, cada año el proyecto es registrado ante el Departamento de Vinculación Comunitaria y Servicio Social Comunitario, y también en la Coordinación de Investigación de Posgrado, ¿no? Para que en algún momento determinado pues también sea un espacio para que los estudiantes puedan realizar un trabajo de investigación y puedan titularse bajo esta modalidad de servicio social comunitario, ¿no? Cabe mencionar que este proyecto no es productivo, sino es un proyecto social en donde ha tenido diversas transformaciones desde que la Academia de Turismo Alternativo retoma las cabañas. Ha tenido un rostro diferente, ¿no? Me gustaría que estudiantes de las diversas licenciaturas de la Universidad Intercultural de Chiapas, así como también de fuera, de nivel de bachillerato o al público en general, que vengan a conocer nuestras cabañas, ¿no? Ahora, vuelvo a repetirles, ya hay muchas mejoras, hay jardines, ¿no?, que hemos creado a partir del material que estamos reutilizando dentro de la universidad, y fomentar sobre todo pues el reciclaje, ¿no?, y el cuidado del medio ambiente. Gracias, doctora. Qué interesante esto que nos están comentando, no solamente en el sentido de lo que implica un servicio dentro de cabañas, sino al mismo interior de la universidad. Y como ya ustedes mencionaron, es importante conocer qué servicios oferta nuestra universidad, pero sobre todo que va de la mano con este respeto y el cuidado al medio ambiente, a la naturaleza, algo que en la actualidad estamos viendo que nos está dando como muchas llamadas de atención, ¿no? El medio ambiente y todo el deterioro que va teniendo, cómo podemos volverlo dentro de nuestra misma universidad, volverlo en un sentido de reutilizar los materiales. Ustedes dicen, lo que ya no se utiliza, lo ocupamos, ¿no? Y cómo se ocupa en cuestiones que pueden ser útiles, ¿no? Creo que hay una cultura esta de reutiliza, recicla y reduce, ¿no? Las tres R. ¿Cuáles han sido algunos de los retos que ha tenido este proyecto, doctor Yair, y cómo se han solucionado estos retos? Sí, gracias, doctor. Pues básicamente es el equipamiento, ¿no? De lo que en su interior podemos encontrar. Poco a poco hemos ido logrando adquirir mediante diversos proyectos de la universidad mobiliario, equipo, blancos. Ahora estamos solicitando también el internet, que básicamente es un servicio que también requieren y necesitan los que visitan nuestras instalaciones para que pues desde las propias cabañas puedan trabajar cómodamente, ¿no? Actualmente pues lo que se ha logrado también adquirir, ¿no? Y con apoyo también institucional, es que también nos otorgaron equipo de lavado y de secado, ¿no? Que antes era muy complicado el que nos llevaran a lavar la ropa y pues tardaban meses en entregarnos, ¿no? Por lo mismo de que pues a veces nos quedaban mal los proveedores, pero en este sentido ahora ya hacemos todo aquí dentro de las instalaciones, ¿no? Entonces este proyecto permite en algún momento pues ofrecer un servicio donde nuestros visitantes en algún tiempo disponible, cuando no le dedican a la investigación o otras actividades, es que aparte de hospedarse vivan una experiencia en la reserva ecológica que tenemos acá, ¿no? En el sendero. El que los mismos estudiantes, ¿no? En una optativa que tienen, que es diseño de senderos interpretativos, puedan ser o puedan tener el papel de guías para que puedan acompañar a las personas que se hospedan y puedan observar la flora, la fauna, hacer diferentes estaciones de interpretación y pues bueno, pues se lleven una impresión bonita de los estudiantes y de lo que estamos haciendo dentro del proyecto. Y también es importante incorporar también algunas actividades de aventura, ¿no? Tenemos el muro de escalada, tenemos tirolesa, que después de hacer el sendero, poder pasar a estas actividades de aventura, doctora Gaby. Pues muy completo este proyecto, porque también permite como ir ampliándolo, ¿no? Como bien nos acaba de mencionar en esta... Insisto en que somos muy afortunados aquí en la Universidad Intercultural de Chiapas porque contamos con esta reserva ecológica, avistamiento de aves y estamos como en bastante contacto con la naturaleza. Wendy, Marvin, ¿algo más que nos quieran ustedes agregar que es importante para el público que nos está escuchando e incluso para las generaciones que vienen después de ustedes? Lo más complicado que nosotros encontramos en un inicio fue la organización para el trabajo de las actividades. De hecho, nosotros en el periodo vacacional estuvimos adelantando horas para completar en tiempo y forma. El saber manejar sus tiempos les puede ayudar mucho a la hora del trabajo, porque priorizar actividades hace que el trabajo poco a poco vaya agarrando forma, y es lo que nosotros vimos en nuestro servicio. Como nosotros repartimos actividades, nos dio como el lapso de tiempo para terminar antes de volver a clase. Y ahora ya solo dejar unos pequeños detalles que poco a poco vamos a ir afinando. Muy bien, Wendy. A mí me gustaría que las futuras generaciones sigan haciendo crecer el proyecto, que no lo abandonen. Si nosotros avanzamos, que ellos lo vuelvan más, o sea, que no lo dejen tirado y que sigan avanzándole, porque hay mucho por trabajar aún, y pues nosotros aún el poco tiempo que tenemos, pues vamos a hacer lo que podamos, pero sí que ellos no abandonen ese proyecto, y que de igual manera, aparte de que les va a beneficiar para liberar el servicio, pues también les va a apoyar en un... o sea, les va a servir para un futuro. Doctor Yair, ¿quiere agregar algo más? Pues muchas gracias, doctora Gaby, por el espacio, y realmente invito a todos los estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas que se sumen a este proyecto, que conozcan nuestros espacios donde desarrollamos nuestras actividades y que también en algún momento puedan participar en el servicio social o bien también acreditar la materia electiva. Pues muchísimas gracias a ustedes también por el espacio, por su tiempo, por compartirnos sobre este interesante proyecto que se lleva a cabo al interior de la Universidad Intercultural de Chiapas en la sede central en San Cristóbal de las Casas. Pues gracias nuevamente Wendy, Marvin, estudiantes de la Licenciatura en Turismo Alternativo de séptimo semestre, doctor Yair Ochoa, el coordinador de la licenciatura de este programa académico, por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos CLUM. Para esta sección tenemos preparada un par de melodías interpretadas por la agrupación La Sexta Vocal, esto en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pasado 9 de agosto. Y bueno, esta agrupación, La Sexta Vocal, es muy probable que ya la hayan escuchado. Es un grupo musical ska zoque que promueve la cultura zoque a través de su música. Y la labor de esta agrupación se centra en reforzar la cultura y la lengua otetzame, la lengua zoque, a través de sus piezas musicales, sus canciones. Hay una fusión entre los elementos contemporáneos y los tradicionales. Esta agrupación se formó en 2012 por jóvenes hablantes de la lengua otetzame, la lengua zoque. Son originarios de la comunidad de Ocotepec, en el norte de Chiapas, y la banda ha empleado esta música como una manera de expresarse para reivindicar y valorar su identidad cultural. En 2015 esta banda lanzó su primer disco independiente, Ode Mabasha, Sueño Soque. Este disco contiene 8 melodías y bueno, han participado en eventos importantes a nivel internacional. Por ejemplo, en 2009 participaron en el 20º Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, uno de los festivales más importantes de América Latina, y pues les invito a escuchar estas dos melodías de la banda La Sexta Vocal. Esta información que les acabo de compartir está retomada del portal de la Secretaría de Cultura. Y aprovechando el espacio, quiero enviar saludos a la XECOPA, justamente donde es uno de los territorios donde todavía se habla esta lengua zoque. Y también un saludo muy especial a nuestro amayoye Nico Velasco, el maestro Nicolás Velasco, mejor conocido como Nico Soque, quien es docente de esta lengua, de la lengua Soque, en la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas. A continuación tenemos la pieza Yajtajkatsi, Déjame Entrar, del álbum Sueño Soque, y enseguida Pekahuane, Son de Pasión, una de las primeras composiciones de La Sexta Vocal. Se vale bailar. Música.